van a escuchar Kakú capítulo 132, el cumplimiento de Kakú 111, carta que escribió el profeta Kakú Philip el 8 de octubre de 2018 a todos los santos en el mundo entero. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, capítulo 132, l'accomplissement de Kakú 111. Kakú, capítulo 132, el cumplimiento de Kakú 111. Carta que yo, el profeta Kakú Philip, dirigí este 8 de octubre de 2018 a todas las congregaciones de los santos en el mundo entero para darles a saber el cumplimiento de la profecía de Kakú 111, versículo 11, por la mano del Dios Todopoderoso que me envió el 24 de abril de 1993. Y esto, en este tiempo en que estoy hablando al Islam, al hinduismo, al budismo, al cristianismo y al judaísmo. Desde mi nacimiento, nunca he bebido alcohol, ni fumado, y nunca me he manchado con las mujeres según el mandamiento de Dios a William Branham cuando él tenía 7 años. Y la primera mujer que encontré, como las siguientes, la doté cerca de sus padres antes de conocerla. Pero desde el 8 de septiembre de 2018, tengo de nuevo una mujer, Afué Rosin. Soy un profeta, y mi vida debe ser la palabra de Dios para los vivos de mi tiempo. Y yo puedo exponer mi intimidad o levantarme contra todo el mundo a causa de Dios, porque no necesito aprobación de los hombres. De todo mi ministerio, es mi vida privada lo que Satanás predicará. Pero ninguno de aquellos que estaban conmigo en la visión del 24 de abril de 1993 se perderá. Hoy, el 8 de octubre de 2018, un mes después de nuestro casamiento, digo a toda la tierra que esta es la Virgen Negra, según Kakú 111. Y si eso no es verdad, confesaré a toda la tierra que mentí. Yo vi a todos los escogidos de mi generación que venían a mí en la visión del 24 de abril de 1993 y ninguno de ellos se perderá. Y mi ministerio irá aún lejos hasta la visión del gran estadio. Cuando vi a la hermana Rosin por primera vez, era el domingo, 28 de enero de 2018. Ningún hermano le había pedido su mano y nunca había puesto su nombre en la lista de aquellos que desean casarse. Antes, nunca había dicho que una hermana era la Virgen Negra. Pero cuando la vi, y que había visto el tilaka sobre su frente, dije, «Esta es la Virgen Negra». Y en aquellos días, estaba incitado a observar las estrellas y sus constelaciones. Había instalado unos programas del zodíaco en mi teléfono. Y cuando vi a esta hermana, dije, ¿quién es esta que es como la hija de mi padre? Ella tenía 1 año y 4 meses en el mensaje. Antes ella había sido branamista toda su vida y su pastor era su tío Mbra Parfait, que pretende ser aquel que viene después de William Branham y tenía el apoyo de Alexis Barillier. La primera vez en que había hablado con ella al teléfono era una noche en marzo de 2018. Ella estaba fuera y me había dicho que cada día, después de la universidad, podía quedarse fuera por su comercio hasta la medianoche a causa del gran número de sus clientes. Y le dije que eso no era prudente para una chica. Y 7 días más tarde, la saludé y ella estaba en casa. Y ella dijo, «Desde el día en que usted me habló, siempre he regresado a casa antes de la noche». Y dije, «No, hermana, solo había hecho una observación». Y ella dijo, «Profeta, sus deseos son mis órdenes». Y eso me había gustado. Y la segunda vez en que la vi, era el 24 de abril de 2018, y en el mes de mayo, comencé a cortejarla. Pero fue en julio cuando aceptó diciendo, «Usted es mi profeta, decida por mí». Siempre lo he amado más que todo, incluso mis padres, pero tardé todo este tiempo para ver si yo, una mera persona, tengo en mí las cualidades para ser la mujer de un gran profeta como usted. Esta hermana es una estudiante brillante, sabia e inteligente, becaria y aprueba sus exámenes escolares con una buena mención, sin repetir nunca. Ella dijo, «La vida y todo lo que Dios me ha dado, se los devuelvo a través de usted, su profeta». Es mi vida. Es mi decisión y nadie puede hacerme renunciar a este compromiso. Asumiré las consecuencias. Es honrada y en ella no hay astucia ni fraude. Y en agosto, ella me dijo, tengo para usted un sentimiento diferente del amor de los padres. No sé si es esto lo que se llama el amor. Y me preguntó cómo debía llamarme. Propuse, cariño, papá, señor, profeta, hermano. Pero ella dijo, le llamaré maestro. Seré fiel a usted en toda cosa. Será el único hombre de mi vida sobre la tierra. Es mi compromiso hacia Dios, cualquiera que sea lo que ocurra. Y usted, le ruego, no me abandone nunca, nunca me deje caer por el camino y no me haga daño. Y el jueves, 10 de agosto de 2018, hablamos y sellamos nuestra unión a pesar de la oposición de sus padres. Y aquel día, ella decidió aprender el español para ser una ayuda cerca de mí. Ella no sabía ni una sola palabra del español. Y decidimos hacer pública esta unión. Y eso fue hecho el 8 de septiembre de 2018 y ella habló y cantó en español. Y mi alegría fue grande y estuve emocionado. No soy Jesús Cristo, pero esto, desde el 28 de enero, es una visión de la esposa de Cristo. El mensaje que me ha sido confiado consta de dos mujeres notables, una mestiza en la visión y una virgen negra en Kaku 111. Crecí con la mestiza y ahora vivo con la virgen negra, y sus vidas desde sus nacimientos son como aquellas de dos hermanas gemelas. Nunca he visto dos vidas parecerse de este modo. La mestiza de la visión del 24 de abril de 1993 se llama Afoué Roselyn, es decir, una rosa de dos colores, rosa blanquecina, y la virgen de Kaku 111 es una pelirroja con la cabellera de una mestiza y su nombre es Afoué Rosin, es decir, la pequeña rosa. La mestiza y la virgen negra nacieron en el mismo lugar de la tribu Akan y hablaron la misma etnia Baule. ¿No tiene la mestiza de la visión dos nacionalidades? ¿Y no tiene también la virgen negra dos nacionalidades? Y en la edad de 3 años, ¿no fue a vivir la mestiza entre un padre y una madre que no son sus verdaderos padres? Y en la edad de 3 años, ¿no fue también la virgen negra a vivir entre un padre y una madre que no son sus verdaderos padres? ¿No es la mestiza una gran cantante? ¿Y asimismo no canta bien la virgen negra? Ambas no conocen a sus padres biológicos, pero el padre de la Virgen Negra había dotado a su madre, y la Virgen Negra fue su cuarta niña, como lo soy de mi padre y mi madre. La mestiza de la visión es el tipo perfecto del branamismo, mientras que la Virgen Negra es el tipo perfecto de la esposa que sale del branamismo a la medianoche. Y fue su tío, Mbra Parfait, el que fue su pastor desde la infancia. Y tú, Mbra Parfait, Dios entró a tu casa y a tu iglesia y tomó a tu hija para dármela en matrimonio, y yo, que soy un profeta, quisiste que me humillara delante de ti y de tus parientes paganos que no tienen ninguna consideración por Dios. Pero yo debo cumplir Mateo 21, versículo 2 al 3, y en vez de decir amén a esto, me has dicho, este matrimonio va a terminar mal, en el juicio de Dios. Dios está obligado a actuar. Y a causa de mí, el 20 de septiembre, la hermana Rosin fue violentada, su teléfono arrancado, privada de alimento y encarcelada en la habitación de sus padres después de oraciones satánicas para liberarla del espíritu de Kaku Philippe. Y la gendarmería no pudo liberarla de sus manos. Así como la verdadera iglesia, fue perseguida y torturada, pero prevaleció. Y sus padres habían intentado en vano quitar el anillo que yo había puesto en su dedo, y todo lo que sus padres dijeron. Ella me relató eso en los detalles, incluso sus malas intenciones hacia mí. Y ella me dijo, «Maestro, quédese lejos de mis padres. Me han maldecido 1000 veces y solo esperan mi desgracia. Hasta dentro de 20 o 30 años, nunca aceptarán este matrimonio. Ellos le desean el mal». Aunque mi padre se muestre dulce y gentil hacia usted, desconfíe de él. Y le dije, cariño, eres una prueba del amor de Dios en mi vida. En cuanto a ustedes, sus padres, son la maldad del branamismo. La criaron como un asna con el propósito de hacer de ella su esclava. Y la empujaban en los brazos de los yamal y de los blancos y de las serpientes ricas. Pero Dios la guardó virgen hasta los 23 años en el hambre, el sufrimiento y la miseria, entre sus hermanas que se prostituían. Y a ustedes, no les gustó eso, pero la arranqué de sus uñas branamistas y, en nombre del Dios de la restitución, procuraré que ella encuentre de nuevo el amor de sus verdaderos padres. Ella no es responsable de la miseria de nadie, y el tiempo de la esclavitud ha pasado. Ustedes son branamistas, y el dinero es su Dios. Viven para su vientre como animales, y la salvación no les dice nada. ¿Cuál es este amor que puede llevarles a hostigar y humillar a su hija y arrastrarla hasta delante de la jefatura del pueblo? Y fue un notable quien la liberó de sus manos. Cumplieron la palabra sin saberlo, porque esto es una visión de la esposa de Cristo a la medianoche, y mi misión es liberar a la esposa de las uñas de los impíos padres adoptivos sin corazón, como los impíos dirigentes religiosos. Y ella llegó cerca de mí debilitada y en lágrimas. La consolé y sequé sus lágrimas, y me contó todo lo que pasó, y le dije: «No llores porque has cumplido tu compromiso de fidelidad hacia Dios y hacia mí». Así como la Liz del Valle, y según Kaku 131, versículo 63, venciste y eso es para siempre. Y le dije: «Tú, mi pequeña rosa, tus virtudes son virtudes que emanan de Dios. Eres la resina de los incensarios y el perfume de los nardos. Yo soy profeta, pero no soy judío. Y tú eres la pequeña rosa sin espina en las llanuras del Sarón y del Carmel, y sin embargo no creciste en Israel. Y mi corazón estaba lleno de alegría, y bendije al Dios Todopoderoso, y canté un cántico a Dios diciendo: «Oh Dios, yo, Kaku Philip, soy un profeta, pero moriré como un hombre. Soy un hombre, y la maldición de Adán y Eva se atará a mí, y siempre me hará falta un profeta vivo entre mi Creador y yo. Soy un profeta, pero la maldición de Babel descansará sobre mí, y hablaré en otras lenguas como los hombres. La maldición de Cam descansará sobre mí, y hasta mi muerte esta piel negra se atará a mí como una lepra. En la basura del hombre blanco escogí mi coche, y en cuanto a casarme con una mujer blanca, dije en mi corazón: «Jamás, soy indigno de eso porque soy un hombre negro». Y ahora me has dado una bella esposa llena de virtudes que reconoce su dignidad de mujer de profeta. Oh Dios, del polvo de la tierra, habías formado una mujer para Adán y ella no le correspondía. Luego llamaste una mujer a la existencia por la palabra y ella no le correspondía. Luego le levantaste otra, luego otra, y ninguna le convenía hasta que pareciera Eva. Y tan pronto como Adán vio a Eva, dijo en Génesis 2, versículo 23, «Esta vez, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos». Así, Adán fue el primer hombre, pero Eva no fue la primera mujer. Desde Pablo, unas esposas fueron manifestadas para Cristo y ninguna de ellas le correspondía hasta que pareciera la esposa. «Oh Dios, suspiré y he aquí, me diste una esposa digna más allá de mis esperas. Estos son los mejores instantes de mi vida. Tú, mi pequeña rosa, mi sulamita, te quiero y todos aquellos que me aman, te aman también. Como Esther, naciste en la casa de tu padre y tu madre, pero a los 3 años fuiste a vivir en el este, en el lugar donde vi la primera visión de 1993, entre otro hombre y otra mujer, hasta alcanzar el trono el 8 de septiembre sin revelar tu verdadera identidad. Y este 8 de septiembre, la pequeña nigeriana se puso de cuclillas diciendo: «Maestro, a usted le toca hablar, su sierva le escucha». Y nadie había comprendido esto. Esta mañana he puesto esta carta delante de ella para que me haga propuestas de modificaciones. Ella lo leyó y dijo: «Maestro, digo amén a cada frase de esta carta. Hasta una sola iota no puede ser modificada». Y estaba muy contento. Y dije: «Oh Dios, mi alma se alegra en ti porque tú, mi Creador, tu mano es sobre mí que soy un gentil. Haz que yo cumpla siempre tu voluntad y que guarde siempre mi posición de africano negro entre los hombres». Sí, soy negro y el hombre negro nunca alcanzará al hombre blanco. Esta piel negra nunca se hará blanca. Esta mentalidad negra nunca cambiará. Mi fuerza y mi esperanza siempre estuvieron hacia la visión del 24 de abril de 1993. Cuando no veo lo sobrenatural, el miedo me rellena. Oh Dios, vi verdaderamente esta gran visión el 24 de abril de 1993 y prediqué bajo la inspiración. Pero miles de ángeles aparecieron a miles de personas como yo. No sé si hay en alguna parte el verdadero profeta u otro profeta a quien debemos seguir. Si así es, haz que lo vea como Simeón. Haz que conozca a tu profeta en este día. Tal vez estoy en el extravío y no sé. Si todos aquellos que me miran con desprecio tienen razón, haz que yo vea esto mientras estoy todavía vivo sobre la tierra. Quiero ser salvo con mi pueblo. Oh Dios, la voluntad de ser salvo me acosa y me obstina. Quiero ser salvo. ¿Hay un profeta en mi tiempo que no conozco? Estoy acostado en el polvo. Dame la victoria sobre toda forma de pecado, para que yo comprenda tus misterios. Abre mis ojos para que contemple tu gloria. Oh, cómo Moisés había sufrido en 40 años. Puedo imaginar que él pasaba unos años sin ninguna presencia sobrenatural. Pero tenía siempre la mirada puesta en la experiencia de la zarza ardiente, al igual que Pablo tenía también la mirada puesta en la visión sobre el camino de Damasco. Y he aquí, hoy has renovado mi fuerza por el cumplimiento sobrenatural de Kakú 111, versículo 11. Oh Dios, a pesar de los vientos y las tempestades de arena, conozco cada camino en el desierto. Oh Dios, mi alma se regocija en ti porque un día veré tu cara. David había tenido a 500 bellas mujeres, pero éstas eran astutas, llenas de adulterio, sin consideración por la dignidad de David y por su dignidad de reina. Pero al fin de su vida, David cantó un salmo a Betsabé que había alegrado su corazón. Asimismo, Salomón había tenido a 1000 bellas mujeres, pero éstas eran paganas y unas Meda Branham. Y Primera de Reyes 11, versículo 4, dice que algunas lo habían llevado a otros dioses, pero hacia el fin de su vida apareció esta bella sulamita que había consolado y alegrado su corazón. Y yo, Kakú Philip, mi fuerza está renovada y cumpliré la voluntad de Dios. Vine sobre la tierra, nunca cedí delante del diablo y hasta mi muerte, nada me hará ceder delante del diablo. Nunca tuve por amigo un dirigente del Islam, del hinduismo, del budismo, del cristianismo o del judaísmo. Nunca comí a la mesa de un político, y un político nunca fue mi amigo. Todo el mundo me odia y desea mi muerte. He sido enviado sobre la tierra para revelar el idioma desconocido. Es el objetivo de mi llegada sobre la tierra. No tuve dos identidades delante de los hombres y delante de ti. Delante del reino del dinero y las religiones, no tuve dos identidades. Oh Dios, tu temor siempre estuvo en mí y nunca creí en mi sabiduría y en mi sentido de discernimiento. Todos los miembros del Islam, del hinduismo, del budismo, del cristianismo o del judaísmo tienen también mucha sabiduría y discernimiento. Sondeé la fe cristiana desde sus orígenes. Y había cuatro fases: el catolicismo, el protestantismo, los movimientos evangélicos y el branamismo. Y el catolicismo tenía mucho más moralidad y espiritualidad que las otras tres, que solo son unas metamorfosis del catolicismo, como la oruga, la langosta, el pulgón y el saltón. Y al considerar la fe católica, vi, por ejemplo, que en Europa hay restos de cada apóstol. Por ejemplo, el apóstol Pedro tiene un cráneo en Roma y un cráneo en Poitiers, en Francia. En España, el hueso del hombro de Pablo es el de un caballo, pero hay que creer en eso por la fe. Y presidentes y ministros que son más juiciosos y más inteligentes que yo son católicos. Al menos 14 cruces de la cruz sobre la cual Jesús fue crucificado se encuentran en Roma, en Francia, en la Iglesia de la Navidad en Belén y en diferentes lugares del mundo. La sangre de Jesús, mezclada con el agua, se encuentra ahora en la Iglesia San Juan de Letrán en Roma. La toalla con la que Jesús secaba los pies de sus discípulos se encuentra en Roma, y la misma toalla se encuentra en Alemania con una mancha del pie de Judas. Esto es la fe católica y unos presidentes, ministros, diputados, alcaldes y embajadores que son más juiciosos y más inteligentes que yo son católicos. Toda la tierra tiene la fe en Satanás a través de las religiones, la Biblia, el Corán, la Torá y los profetas muertos, pero ella no quiere a Dios a través de los profetas vivos. Nadie quiere escucharme. Yo su profeta, y sin embargo toda la tierra espera a un profeta. No hay una religión que no espere a un profeta. El judaísmo espera a un profeta, el Mashiach que vendrá y liberará a Israel. El budismo espera a un profeta como Buda, que es un gran Maitreya, que aparecerá sobre la tierra y conducirá a la humanidad a la iluminación completa. El hinduismo espera a un gran profeta, que aparecerá y será la décima y última encarnación de Vishnu sobre la tierra. El Islam espera a un gran profeta, que es el Mahdi, que liberará al mundo y hará volver la humanidad a la enseñanza pura del Islam. Ustedes esperan a un profeta y, sin embargo, me rechazan. Tengo la convicción firme de una cosa: la salvación no es por una religión, un libro santo o un profeta muerto, pero es únicamente por un profeta mensajero vivo que anda sobre la tierra. ¿Soy yo? ¿Es otro hombre? No sé. Pero tengo la convicción que debe haber un hombre que vive sobre la tierra por quien debemos ser salvos. No soy mejor que los miembros del Islam, del hinduismo, del budismo, del cristianismo y del judaísmo, y si no hubiera sido la visión del 24 de abril de 1993, sería cristiano, musulmán o budista, mientras que la salvación es únicamente por el profeta mensajero vivo de tu tiempo. Fui enviado en misión para predicar en el infierno y allí vi el Islam, el hinduismo, el budismo, el cristianismo y el judaísmo. Y vi al Dios de la hipocresía y él era árabe. Sí, los judíos son más honrados que los árabes. Los árabes no miran a los negros como musulmanes como ellos y sin embargo dejan a estos negros venir a la Meca. Los judíos no harían esto. Y un árabe me dijo: ¿es malo si tu perro se convierte a tu religión? ¿Podrá servirte mejor? Y le pregunté a este árabe si su perro puede ser su imán o su ayatolá. Y él dijo: ven a predicar aquí en Irán. Y le dije: ustedes y los cristianos, los hindúes, los budistas y los judíos creen en la religión y en unos libros santos, pero no creen en Dios porque Dios habla únicamente por los profetas vivos. Y yo, Kaku Philip, que te estoy hablando, no fui enviado para ustedes, los religiosos, y mi mensaje es un pan consagrado, no es alimento para la religión. Y soy suficientemente prudente para no tender este pan consagrado al Irán, un animal que arrancaría juntamente el pan y mis dedos. Acaban de escuchar Kaku capítulo 132, el cumplimiento de Kaku 111. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.